Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, de Carlos Di Fulvio, material de dos discos. Como yo lo siento, de 1963, y Por los caminos del canto, hacia el corazón de la raza, de 1964. Sombrero aludo el duende chiquito, corría y corría por el arenal. Y arriba de la noche mil ojos de gato miraban, miraban al duende jugar, miraban, miraban al duende jugar. Pisando en patapila quebraba ramita, llevaba en las manos grandote un pincel. Y en aquel poncho oscuro que le dio la noche, pintaba y pintaba un amanecer, pintaba y pintaba un amanecer. Se fue por el río en busca de arena, también juntó piedras en un cañador. Y al sacarse el sombrero, el duende chiquito, tras de su ranchito el sol le alumbró, tras de su ranchito el sol le alumbró. También se fue a un aljibe a tirar piedritas. Al dar un mal paso en él se cayó. Y a lo lejos un coro de ranas y grillos cantaba y cantaba un largo arroyo, cantaba y cantaba un largo arroyo. Duerme, duerme, duende tu sueño, que mañana te despertará. Duerme, duerme, duende tu sueño, que mañana te despertará. Por la noche mil ojos de gato, para verte en la arena jugar, para verte en la arena jugar, para verte en la arena jugar. Pero desde que tengo memoria, o sea, desde los chiquitos, los 4 años, yo tarareaba cosas que tenían que ver. Y como fui criado en un pueblito, Carrilobo, sudeste de Córdoba, departamento de Río Segundo, mi abuelo tenía un campo y yo era el mimado del abuelo, así que yo vivía más con mi abuelo que con mis padres. Veía cómo llegaban allí a recolectar las cosechas los santiagueños, los peones golondrinas le llamaban, porque venían todo en determinada época, en cada zafra ya del maíz o del trigo, venían los santiagueños. Entonces eso ya me quedaba, están por llegar las golondrinas, decía. Y venían con sus carros, con sus familias, todo, y bueno, abuelo les preparaba el galpón grande, estaba la casa por un lado con todos los tíos, esto y lo demás, y el galpón grande, eso era para toda la familia que llegaba, ellos se acomodaban ahí. Y los domingos se trabajaba todos los días. El domingo nadie hacía nada, ni siquiera se afeitaban. El domingo era para descansar y para festejar. Así que el abuelo les traía el barril, porque el vino venía en barril entonces, y ahí yo escuchaba guitarras, bandoneones, violín, caja escuchaba mucho. Los santiagueños cantaban Vidalas hermosas. Y bueno, me fui haciendo ese ámbito, esa forma, esa manera, me pareció ya una cosa más cerca, me gustaba. Y a los 5 años ya dejé ese pueblo, me llevaron a la ciudad, porque tenía que empezar a aprender los primeros garabatos. A los 4 años, Di Fulvio se radicó junto a su familia en Córdoba y no descansó hasta que pudo concretar uno de sus más anhelados sueños, conocer la montaña. Su primer encuentro con el nuevo paisaje tuvo lugar a los 13 años y desde ese instante se sintió identificado con esa otra Argentina que se extiende de Córdoba al norte. Por ese entonces tuvieron lugar sus primeras incursiones en el arte. Mientras integraba el cuerpo de danzas folclóricas del Teatro Rivera Indarte, de Córdoba, y cursaba estudios de dibujo y pintura, añadía a su vocación artística la práctica del canto y de la guitarra. Su decisión de abocarse al estudio de la guitarra fue motivada al escuchar por primera vez al virtuoso Abel Fleury. Thank you. siempre a caballo tu vida pasa trotando y se va. Siempre a caballo tu vida pasa trotando y se va. Tu sombra es como una pena que no se puede olvidar. Tu sombra es como una pena que no se puede olvidar. Sobre tu espalda el pañuelo pasa diciendo un adiós. Sobre tu espalda el pañuelo pasa diciendo un adiós. Oscuro como los cuervos que vuelan cerca del sol. Oscuro como los cuervos que vuelan cerca del sol. Todo el silencio se junta cuando te apías al boliche. Todo el silencio se junta cuando te apías al boliche. Porque en tu grillo escuelé se escucha silbar un triste. Porque en tu grillo escuelé se escucha silbar un triste. Que lo aprendió de tu huella eterna de forastero. Que lo aprendió de tu huella eterna de forastero. Cuando al galope te cruzan los latigos de los vientos. Cuando al galope te cruzan los latigos de los vientos. Y así por huellas de nadie, caminos de cualquier parte, marcha tu sombra callada. Y en tu pañuelo distante, donde la tierra se posa, un cuervo de alas gustosas te sigue por todas partes. Un cuervo de alas lustosas te sigue por todas partes. Tené cuidado, forastero, que no te duerma el cansancio. Llegué a la ciudad y entonces, bueno, lo que se escuchaba allí eran las radios, un misterio las radios. Estoy hablando, mirábamos de atrás, ve cómo eran los que hablaban. Porque nos imaginábamos, eran unos aparatos inmensos. Creíamos que estaban ahí adentro de los que hablaban. Lo que es uno chico, ¿no? Entonces, el misterio de las radios siempre fue un misterio. Miraba el ojo ese verde que tenía y digo yo, ¿ese será el micrófono? ¿Qué será eso? Era un misterio para mí. Pero bueno, un mundo mágico es la radio. Los 60 Granaderos, la Pulpera de Santa Lucía, estaba de moda, aquello, Corsini y todo eso, venía desde esa época ese el asunto. Esa era la música que escuchaba. Pero pronto empezó a escucharse Abel Fleury. Y ahí sí fue mágico la radio. Ahí se multiplicó mi interés por la radio. Yo no podía creer que un hombre tocara la guitarra como tocaba Fleury. Y eso que Fleury tocaba apenas un poquito porque Fernando Ochoa le daba espacio para que le hiciera el acompañamiento en sus poemas, nada más. Pero la nota que sonaba era mágica y no la olvidaré jamás. Allí comenzó mi interés por la guitarra. Thank you.

Resulta que cuando la sangre me empezó a hacer señas, fui tras de una niña que aún me acompaña, Teresita, mi esposa. No. Conocí Tulumba. Por ella fui a dar una serenata. Y bueno, yo era muchachón, tenía 15 años entonces, una cosa así. Entonces, yo ya tocaba la guitarra y lo hacía, creo yo, con mucho menos preocupación que ahora. Era más suelto. Entonces, para el oído de los que me escuchaban, yo era un artista. Y no entendían por qué tenía que estar en Córdoba. Así que yo había hecho ya algunas incursiones. A los 13 años había hecho una incursión, ya había comenzado a tocar. Y en Córdoba tenía popularidad, porque yo hacía un programa desde los 12 años, a los 12 años, en la gran revista de las estrellas de LB2, Radio Central de Córdoba, y era el crédito de la bodega Esmeralda, así que, mira, emparentado ya con bodegas y con la guitarra, consumado el hecho. Entonces me dice, pero vos tendrías que ir a Buenos Aires. Y digo, no puedo ir porque entonces había que tener 18 años, por lo menos, para llegar a salir del hogar. No se permitía andar sin tutoría. Y en casa, no, ni pensar de que yo me fuera a Buenos Aires. Pero me dice, yo te haría de tutor. Bueno, no sé, déjame consultar con mis padres. Y así fue. En tu mano se levanta toda la negra esperanza, como el humo del carbón. Minero del turbio tiene los ojos llenos de nieve adentro del socavón. Minero del turbio tiene los ojos llenos de nieve adentro del socavón. En tu casco ya relumbra el barreno de una luna que va mordiendo el carbón. Y adentro el agua camina, tu canto se vuelve harina, minero del turbio sol. Y adentro el agua camina, tu canto se vuelve harina, minero del turbio sol. Soñando con la fortuna, todo el cerro se derrumba cuando lo embarga el dolor. Y abajo en las galerías, los mineros ya sin vida también se vuelven carbón. Y abajo en las galerías, los mineros ya sin vida también se vuelven carbón. Qué lindo es ser minero, nada le envidio al patrón. Si él muere solo es tierra, en cambio yo soy carbón. Qué lindo es ser minero, nada le envidio al patrón. En 1957, Di Fulvio vuelve a Buenos Aires para continuar con aquel primer intento interrumpido. El acercamiento a Achalayhuasi, famosa peña de entonces, lo vincula a Pancho Cárdenas, quien contribuyó a que diera sus primeros pasos firmes al llevarlo a la televisión. Luego vendrían actuaciones radiales, presentaciones en los grandes festivales que proyectaron su nombre a todo el país y su ingreso en el sello RCA Víctor. Fue mi tutor. Él me presentó a Pancho Cárdenas acá en Buenos Aires. Pancho Cárdenas me escuchó. Voy a abreviar esto si no es muy largo. Pancho Cárdenas me escuchó, inmediatamente me contrató para Chalay, que era una peña que era anterior de los hermanos Ávalos. Después la adquirió Pancho Cárdenas. Así que él mismo tenía programas de televisión, entonces era el único canal que había, el S82 TV Canal 7. Así que, y como yo era medio lenguaraz, bailaba, tocaba la guitarra, pintaba y recitaba y hacía de todo, me puso de dirección que condujera el programa Sábados Criollos. Y así fue que me inicié en Buenos Aires. A veces me voy del querer tiempo atrás, pero tu estrella no brilla, por más que la busque no la puedo hallar. pero tu estrella no brilla, por más que la busque no la puedo hallar. Por buscar en la noche su luz y de tanto soñar se me han secado los ojos, las lágrimas quedan en mi soledad. Se me han secado los ojos, las lágrimas quedan en mi soledad. Esta sombra que sigo al andar, tiempo atrás fueron dos. La tuya se perdió a lo lejos y la mía solita quedó. Muy triste está por tu ausencia, como la lluvia llora por vos. Cuando el viento me roza al andar, siento que vuelves vos. Si el aire toca en las flores, me trae tu beso de allá del amor. Si el aire toca en las flores, me trae tu beso de allá del amor. Cuando a solas me pongo a pensar que tu amor ya se fue, tu ausencia agranda mi pena, tu recuerdo adentro me vuelve cantor. Tu ausencia agranda mi pena, tu recuerdo adentro me vuelve cantor. Esta sombra que sigo al andar, tiempo atrás fueron dos. La tuya se perdió a lo lejos y la mía solita quedó. Muy triste está por tu ausencia, como la lluvia llora por vos. En 1968 el nombre de Di Fulvio ya era conocido en toda la Argentina. Canal 7, Radio Splendid, RCA Víctor fueron los medios coincidentes en difundir su obra como autor, como compositor e intérprete. Desde su primera zamba, Guitarrero, nadie como él ha intentado en el territorio de la música popular de raíz folclórica ciclos tan amplios de obras integrales. Algunos ejemplos: Concierto Supersticioso de 1964, El Nacimiento de la Vidalita de 1965, El Camino del Jote de 1972, Del Altiplano a la Pampa de 1979 y Canto a la Batalla de Tucumán de 2012. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, de Carlos Di Fulvio, material de dos discos. Como Yo lo Siento, de 1963, y Por los Caminos del Canto, Hacia el Corazón de la Raza, de 1964. Sí, yo había hecho una incursión anteriormente. Anteriormente había venido acá. Y paraba en la casa del docente, porque en esa época tenía un amigo que me trajo de allá. Así que vinimos acá y Juan Carlos Palacio, Bebe Palacio, y era un tipo muy lenguaraz, muy, muy, muy bicharachero, muy simpático, muy simpático. Pero un tiro al aire el hombre. Así que llegamos y nos quedamos enseguidita sin dinero, sin nada. Así que, ¿dónde íbamos a parar? Vos no te preocupes, me dice. Me sentó en un bar y él se fue a hablar no sé con quién. Creo que con un general Tanco, una cosa así, era en la época de Perón, allá en el año 54, más o menos, 55. Y volvió con un permiso para ir a pernoctar en la casa del docente. En la casa del docente pasamos a ser Gardel y Lepera con este muchacho, porque tocábamos la guitarra y cantábamos. Así que era una cacharpalla total la casa del docente, el director, todo. Después tuvimos una amistad enorme, ¿no es cierto? Así que nos quedamos a vivir ahí en la casa del docente. Pero a su vez, todos los estudiantes que estaban ahí en la casa del docente, la mayoría tenían que ver con la Facultad de Medicina. Así que consiguieron el aula magna de la facultad y ahí me hicieron dar un concierto. Esa fue la primera vez que yo actué en Buenos Aires. Venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Yo soy cardo de estos llanos, totoral de estos esteros, ñapinda de aquellos montes, piedra mora de mi cerro. Y no va a creer si le digo, hace poco lo comprendo. Debajo de ese arbolito suelo amarguear el silencio, si abre la baucebadura pa' intimar y conocerlo. No das leñas ni pa' un frío, no das flor ni pa' remedio, y es un pañuelo de luto la sombra en que me guarezco. No tiene un pájaro amigo, pero pa' mí es compañero. Que mentar mi tapera del aire se está cayendo, la han rigoreado los agostos de una ponchada de invierno. La vi quedarse vacía, la vi poblarse recuerdo, solo por no abandonarme le hace patancha los vientos y con goteras de luna ni estrellar mi desvelo. Mi campo conserva cosas guardadas en su silencio, que yo gané campo afuera, que yo perdí tiempo adentro. No venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Su cinto no tiene plata, ni pa' pa' apagar mi recuerdo. Di Fulvio, este cordobés, nacido en la Pampa gringa, pero identificado con el norte provincial, ha dado al cancionero folclórico argentino algunas de sus obras más clásicas. A la mencionada guitarrero podemos agregar Campo Afuera, ¿Se acuerda Doña Malclovia?, Cerro Salamanca, Un paso aquí, un tranco allá y muchas otras más. Actuó en alejados e insólitos escenarios, como la Antártida Argentina y en las Islas Malvinas, donde en 1973 interpretó variaciones de Vidalita para la película Argentinísima 2. Solo, buscando luz por la que vivo, eternamente amanecido en una selva de guitarra, con sus pájaros y sus lianas, trenzo canastas de trino y al juntarme con los ríos que atraviesan todos los rumbos, me hinco a sus orillas y las hundo por saber si es mortal su canto. ¿Qué lo va a hacer? Si hasta el llanto que de las canastas gotea concreta una lluvia de estrellas y la estrella no muere nunca. Yo no sé si es que tengo alguna lumbre perdida y solitaria que bañe de luz mi guitarra en esas noches las más negras, en esas que el monte me entrega partes de su secreto canto. Quiero tenerla. Por eso ando permanentemente encendiendo fogones, música y silencio. Ocasiones hay que la miro, fugitiva, igual a los ríos que atraviesan toda mi selva. Entonces, ¿cómo poseerla? ¿Cómo saber si pertenece a mi pobre canto que crece a las canastas de trigo? Carlos Di Fulvio es autodidacta. Hoy, mientras su obra poética se ha transformado en material de análisis y enseñanza en escuelas de nivel secundario y terciario, su música forma parte del programa de estudio en algunos conservatorios para la formación de nuevos guitarristas argentinos. Sufrió la censura de varias maneras y es a la vez uno de los nombres mayores y un secreto bien guardado del folclore argentino. Por encima de modas y circunstancias, su inspiración, su cuantiosa obra y su línea de conducta lo inscriben como un nombre grande de la música popular argentina. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, de Carlos Di Fulvio, material de dos discos, Como Yo Lo Siento, de 1963, y Por los caminos del canto, Hacia el corazón de la raza, de 1964. Los audios con la voz de Di Fulvio fueron tomados de una entrevista realizada en 2020 para el programa Folclore en Casa, publicada en el canal de YouTube del ANAL de la Ciudad de Buenos Aires. Dedicamos el programa a la milonguerita de Más Chique. Chao. Yo le vi en el miedo de mi monte lejos, pichón de calandria queriendo volar, cuando entre las uñas de los garabatos el viento del norte lloraba al pasar, y le vi en los días más cortos de invierno, no sé si por suerte de mí solo andar, emplumar sus alas y ensayar su canto por acompañarle a su soledad. Y en los barrancones de mi pueblo viejo, donde han sepultado todo el pucará, tomó su estatura la forma de un niño que junto a su sombra sabía jugar. Y le vi en las noches más cortas de enero, con un pan y queso, tuquito llamar y entregarse al sueño de blancas estrellas que solo en sus manos podían quedar. Pichón que se fue y ya no vuelve, porque el canto le dio su camino. El monte guardara sus plumas, la ausencia poblará su nido. El niño se fue y ya no vuelve, porque el canto le dio su cariño. Las barrancas perdieron su sombra, las noches ganaron un grillo.